Acontecer Rural. Una cita con el campo, la industria, el comercio y la comunidad. De 9 de julio por FM Amanecer 102.7. Conducción Siríaco Torresuete. Colaboración Juan Carlos Bravo. Bien, allí entonces escuchábamos al presidente de Abrecid, Marcelo Torres, este marplatense, y la expectativa, ¿no?, de lo que va a darse en este congreso que por primera vez elige la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para expresarse. Bien lo contaba Marcelo Torres, 3 veces más grande será este congreso Abrecid que el habitual que siempre vivimos y participamos como cobertura periodística del que se hace en Rosario. Les dije que a partir de hoy vamos a comenzar a hablar algunos aspectos en lo que tiene que ver con el congreso de Abrecid que va a desarrollarse los días 7, 8 y 9 la próxima semana. Allí vamos a estar junto al pool de periodistas dialogando con varias empresas que ya se ha coordinado en ese trabajo. Y en ese sentido, una de las empresas que vamos a estar visitando y charlando en mayor profundidad es la empresa ALS, es AgriLiquid Solución Argentina, Sociedad Anónima, una empresa de la ciudad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, que no solamente está entregando soluciones en biofertilizantes al mercado local, sino también en otros países. Para conocer un poquito y para ir adelantando qué es lo que vamos a estar encontrando en Abrecid la próxima semana, tenemos en comunicación telefónica a Leandro Armoa, que es el gerente general de ALS, un poquito para adelantar sobre esta empresa y sobre sus productos. Leandro, ¿cómo le va? Siríaco Torres, desde Radio Amanecer, Ciudad de 9 de Julio, Buenos Aires, le saluda, buen día. Hola, buen día, Siríaco, ¿cómo estás? Buen día para todos los oyentes. Bueno, un gusto de poder conversar con ustedes, gracias por el tiempo que nos permiten para contarle a la audiencia y en especial al productor sobre la empresa que usted está gerenciando, ¿no? ALS. Sí, perfecto. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Sí, ALS es una empresa argentina que está radicada en Ramallo. Es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones e innovaciones para nutrición agropecuaria. Tenemos productos fertilizantes líquidos y nuestro producto estrella que vamos a estar presentando en el congreso es el MAP Liquid, que es un fertilizante líquido de máxima biodisponibilidad que le permite al productor mejorar la eficiencia de la siembra y a su vez tener algún retorno económico más favorable que los productos tradicionales. Bueno, ahí estuve escuchando y haciendo lectura de algunas cuestiones. El retorno es más que importante, un 40% de lo invertido, ¿no? Sí, exacto. A partir de tecnología y de mucho trabajo y de agregarle valor a la nutrición, a la fuente fosfatada, nosotros lo que buscamos es ofrecerle precisamente al productor una alternativa que a través de una mayor eficiencia pueda reducir dosis, y esto está muy conectado con las nuevas direcciones en las que se están llevando los procesos productivos, de tratar de tener una agricultura más sustentable, de aplicar solo lo que el cultivo va a necesitar y no generar un impacto demasiado, un impacto ambiental demasiado agresivo. Así que a través de tecnologías lo que hacemos es ofrecer productos más eficientes que con menor dosis uno puede mantener el resultado productivo y generar un retorno, como vos decías, que puede llegar hasta un 40%. Uh-huh. Eso sin duda es un ahorro más que importante a la hora de el elemento de fertilizar. Exacto, nosotros lo que buscamos es impactar en tres grandes pilares hacia el productor. Uh-huh. El primero, la sustentabilidad, para poder ser amigables con el proceso que estamos generando en el suelo. El segundo es impactar positivamente en la producción, digamos, en el rinde del cultivo, de tener un resultado agronómico esperable y buscar siempre grandes potenciales. Y el tercero es en económico. Esto no deja de ser un negocio para el productor y para toda la industria, con lo cual ofrecer esa alternativa a un costo, digamos, que le genere mejorar ese margen. Esto, Map Liquid, ¿se está presentando para esta campaña oficialmente o ya se venía trabajando, Leandro? ALS viene desarrollando tecnologías hace más de 10 años, tecnologías líquidas de máxima biodisponibilidad, donde combina diferentes valga la redundancia, tecnologías, que son sobre fuentes minerales, sobre procesos químicos y sobre procesos orgánicos. Combinando todo esto, lo que hacemos es desarrollar productos que en otras partes del mundo vienen masivamente impuestos desde hace mucho tiempo. ALS está hace más de 10 años en la Argentina, pero productos similares en Estados Unidos existen desde hace muchísimo tiempo. Lo que hicimos fue desarrollar íntegramente, de manera local, íntegramente en Argentina, desarrollar productos similares y ofrecérselo al productor, la tecnología que en Estados Unidos está impuesta desde hace mucho tiempo, ofrecérsela a disposición a nivel regional. Bien. Ya que vendemos acá en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Brasil, digamos, en toda la región. ¿Su aplicación es al momento de la siembra o en macollaje, Leandro? Nosotros tenemos un portfolio de productos diversos, pero el MAP Liquid, que es nuestro producto estrella, es un producto diseñado para aplicación a suelo. Ajá. Y ahí donde también encontramos alguna interesante idea para conversar, ya que acá en Argentina la mayoría de las sembradoras vienen con fertilización sólida y nosotros necesitamos hacer una aplicación líquida. Entonces, para ello, lo que hizo ALS fue desarrollar un kit que emula lo que John Deere, por ejemplo, trae de fábrica en Estados Unidos y se puede instalar en cualquier sembradora y hace la inyección del fertilizante en el surco durante la siembra para localizar el nutriente cercano a la semilla. Bien. Ese kit, que se puede instalar en cualquier sembradora, ALS lo pone a disposición en forma de comodato para el cliente que quiera utilizar nuestra tecnología. Bueno, qué interesante eso, ¿no? O sea, el hecho de poder contar con esa tecnología de manera sencilla como la permite ALS. Exacto, exacto. Es muy importante que para poder utilizar una fuente que tiene mayor eficiencia, logremos darle una solución llave en mano al productor, para que pueda adoptar la tecnología sin invertir absolutamente un peso, y además para que sea de forma ágil y sencilla para el productor, porque la idea es traerle una facilidad, no una complicación a la hora de su siembra. Claro, sí, exacto. Bueno, decíamos al principio de esta nota, Leandro, se viene a Preside, el Congreso a Preside la próxima semana. En ese marco ALS va a estar presente y será una oportunidad única para que la empresa pueda contactar con miles de productores y agrónomos que pasen por el Congreso, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a estar presente en una edición renovada, en una edición mucho más amplia, mucho más grande. Así que vamos a contar con un stand para poder recibir tanto a nuestros clientes que ya no conocen y que van a venir a buscar las nuevas opciones que nosotros vamos a estar ofreciendo, y a su vez para tener un espacio a los nuevos las nuevas inquietudes, los nuevos interesados que quieran conocer un poquito más de qué se trata ALS y las ofertas que tenemos. Vamos a estar ahí en el pabellón azul, en el stand que es el E50, así que los esperamos a todos para que pasen a visitarnos. Porque no lo vamos a decir ahora, vamos a dejar que el productor lo pueda descubrir. Hay promociones, hay descuentos, bueno, varias cosas más que ALS tiene. Así que bueno, y nosotros como periodistas también las vamos a descubrir ahí. Exacto, exacto. Sí, la idea es ofrecer grandes alternativas desde lo innovador y tecnológico como desde lo comercial, para que el productor se encuentre con la posibilidad de adoptar las fuentes de ALS de manera sencilla y económica. Leandro, gracias por el tiempo que nos has dispuesto para conocer sobre ALS desde Ramallo y a todo el país. Y en el marco del Congreso de Apresid profundizaremos más sobre esta empresa radicada en Ramallo. Por favor, gracias a ustedes.